No negaremos que si hay que elegir, somos más de mañanas despejadas, de solecito, aunque sin apretar mucho, de pajarillos canturreando al lado de nuestra ventana. Al fin y al cabo estamos viviendo estos días la explosión de la primavera y estamos contentos por eso. Hay más razones, ¿no?, para que estemos alborotados. Y una más concretamente, ya si nos circunscribimos a esta noche de domingo, la acabamos de recibir hace un ratito a través de una llamada telefónica. Y puede incluso que modifique el final, la segunda media hora de este programa. Así que atentos en Gravidez, porque como digo, podemos acabar el programa de manera distinta gracias a esa llamada recibida. Sea como sea, saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo que hace posible cada semana los domingos a las 11, un antes en Canarias, este programa de rock y otras esencias llamado Ingravidez en los 40 principales. Traemos un programita cargado de novedades, algunas prometidas, otras que saltan como por sorpresa. Así que no hablaremos mucho más y comenzamos esta edición 502 de Ingravidez en este domingo 22 de abril 2007. Este grupo ya sonó el otro día en el programa como teloneros que van a ser de la gira de Block Party por nuestro país. Hablamos de los también británicos Biffy Clyro, que tienen nuevo disco. Nos lo recordaba a través de email, esta canción tiene un tufillo a los Foo Fighters que yo creo que es imposible de disimular, y eso, como podéis imaginar, a nosotros no nos molesta en absoluto. Se llama Saturday Super House y es el sencillo con el que Biffy Clyro han presentado su nuevo álbum en el Reino Unido, un álbum llamado Puddle, y además lo van a presentar en nuestro país inminentemente, porque como decía al inicio del programa, van a ser la banda que abra los conciertos de Block Party en España. El próximo 15 de mayo en Barcelona, en Ras Matas, y el día 17 de ese mismo mes de mayo en la ribereña Sala de Madrid, que está junto al río. El caso es que lo que también podemos anunciar ya es que si quieres ir a ese concierto y no has comprado entrada, llegas tarde. Están agotadas desde hace unos días las entradas para ver a Block Party y a Biffy Clyro en Madrid y en Barcelona. Hablando de conciertos, hay mucha actividad de cara a los próximos meses en torno a los escenarios de nuestro país, y se van confirmando fechas que nos ponen el vello de punta de gustazo. Por ejemplo, esta fecha se confirmó hace ya tiempo, pero no la habíamos recordado en el programa, y es que los suecos The Sounds van a estar presentando su último disco los días 18 y 19, también de ese mismo mes de mayo, en Madrid y en Barcelona. O mejor dicho, en Barcelona el día 18 y en Madrid el 19, respectivamente. También con una buena banda nacional como We Are Balboa como teloneros. También se ha confirmado una fecha de Ash en nuestro país. Será formato pequeño en la pequeña pero acogedora siempre Moby Dick de Madrid el día 14 de junio. ¿Qué más podemos confirmar de estos últimos días? Por ejemplo, que los Lemonheads también con Iván Dando al frente van a hacer las delicias de los amantes del rock pop de los 90 en Madrid, Granada, Valencia y Barcelona el próximo mes de mayo, los días 23, 24, 25 y 26. También hemos sabido de la presencia de Travis en Barcelona para presentar su nuevo disco, será el 12 de junio. Más cositas, Björk actuando en nuestro país para presentar Volta, su nuevo álbum inspirado en un viaje a Indonesia, el día 13 de julio en Bilbao, el 15 de julio en Segovia y el 18 en Madrid. Y se confirma ahora el festival que anunciábamos a modo de rumor hace algunas semanas y que va además a celebrarse no solamente en Madrid en las ventas, como decíamos, sino en Barcelona también. El día 12 de junio en Madrid, a loro con el cartelazo Smashing Pumpkins, The Killers, Kasabian y dos bandas nacionales, ambas de primera línea, o al menos de las que nos gustan a nosotros, Estándar con su rock bailable y los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, un cartel muy compacto. Repito, Triángulo de Amor Bizarro, Estándar, Kasabian, The Killers y Smashing Pumpkins en la Plaza de Toros de las Ventas el próximo 12 de junio. Todavía no han salido las entradas a la venta. Y ese festival, no con el mismo cartel, sino con alguna variación, también se confirma en Barcelona, en el Pabellón Olímpico de Badalona, para un día después, el 13 de julio. Smashing Pumpkins, obviamente, no van a estar en ese cartel porque ya están en Barcelona, en el Primavera Sound, pero sí estarán The Killers, sí estarán Kasabian y sí estarán dos bandas más. Ash, los que hablábamos que estarían en Madrid, y una banda también nacional llamada It's Not Not. Como veis, mucha información que iremos desgranando y de la que facilitaremos detalles en próximas entregas de Ingrávidez, porque aquí lo prometido. El domingo pasado escuchábamos como clásicos ingrávidos a los Cardigans y decíamos que precisamente la voz de los Cardigans, la de Nina Persson, acompañaba a los Manic Street Preachers en su vuelta a la actualidad. Esta es la canción, se llama Your Love Alone Is Not Enough, y es el regreso de los Manic Street Preachers. gusta mucho la conjunción de ambas voces. Las dos también son voces que nos retrotraen a otras épocas. Nostalgia un poquito, sí. Manic Street Preachers intentando remontar el vuelo después de los últimos discos que han tenido, que han sido flojos, pero bueno, aún así han mantenido el tipo si lo comparamos con el del cantante del grupo, con el de James Dean Brasil en solitario, que salió hace algunos meses y que ha pasado totalmente desapercibido. Junto a Nina Persson de los Cardigans, es el regreso de los Manic. Primer humano en gravedad. Memorial Yuri Gagarin, primer humano en gravedad. La versión que escuchamos hoy está basada en un tema que ya se incluyó en aquel mítico álbum del año 73 llamado Cuadrofenia, Los Who. Memorial Yuri Gagarin, primer humano en gravedad. Solo que esta versión 2007, interpretada por una de las más grandes bandas de rock de los últimos lustros, Pearl Jam, viene motivada por una película, porque este Love Rain on Me de los Who es el tema de la banda sonora de una película que se estrena estos días bajo el título de Rain Over Me. Rain. sonido claramente Who en esta versión de Pearl Jam para la película Rain Over Me, que está protagonizada por Adam Sandler y Don Cheadle. Precisamente ya sabéis que Pearl Jam tienen cerrada una única fecha en nuestro país dentro de su gira europea de este 2007 y va a ser dentro de Festimatsur, que de momento no ha confirmado más bandas, pero que se va a celebrar los días 8 y 9 de junio en Leganés, Madrid, concretamente en el Estadio Butarque. Pearl Jam estarán actuando en concreto el día 9 de junio. Momento ahora para que escuchemos más novedades. Algunas que nos llegan por sorpresa, porque finalmente hemos tenido esa suerte de que caigan en nuestras manos, y otras prometidas. En concreto, ya el domingo pasado escuchábamos una de las canciones del álbum Carry On de Chris Cornell, y hoy vamos con otra, la que sí que se confirma oficialmente como single de Chris Cornell en su segundo álbum en solitario después de abandonar Audioslave. Esta canción llamada Arms Around Your Love. Este es el sonido del nuevo single de Chris Cornell. Nos llegaba por sorpresa, como decía hace apenas unas horas, un disco que llegará a las tiendas mañana y que va a suponer para algunos una de las más ansiadas pesadillas de la temporada. Se llama Favorite Worst Nightmare. Es el segundo álbum de los Arctic Monkeys, del que desde hace algunas semanas venimos escuchando Brian Stone, que es el single. Tenemos ya el disco entero, así que no sabíamos por dónde empezar. Tendremos muchas semanas para compartirlo con vosotros, pero de momento nos quedamos con esta mole de canción llamada D is for Dangerous. La D es de peligroso. Los Arctic Monkeys, que regresan y lo hacen mañana con nuevo álbum en las tiendas. Los 40 principales. San Sebastián. Los 40 principales y la Caixa presentan la gira LKXA. Coti. Dover. Y la Oreja de Van Gogh. Por primera vez juntos en un mismo escenario. Más de 3 horas de concierto. Compra tu entrada en Servicaixa 902-33-22-11. Infórmate de fechas y ciudades en lkxa.com. LKXA con los 40 principales y la Caixa. Sin duda la gira del año. Below the ground. Ya os comentaba en la otra mitad del programa que había recibido una llamada alevosa y supongo que a lo mejor algo premeditado, aunque para nosotros sorpresa, de buenos conocidos del programa que pasaban por la zona y que han decidido subirse a esta recta final de Ingravidez en este domingo, y justo pues les pillamos en esos avatares de la promoción, ya que mañana sale el nuevo disco, el sexto en su carrera, de La Habitación Roja. A los que damos ya la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué os gusta hacer el domingo por la noche habitualmente? Pues soy de ganar al Barça. Resumen de la liga y tal. De ganar el Barça es lo que más me gusta. Noche de televisión, sí. Ajá. Peliculita. Y luego era Iker Jiménez, claro. Cuarto milenio. Qué fantasía de programa. Bueno, vamos a seguir el programa con normalidad, solo que con vosotros aquí como, digamos, pseudo invitados, y además os damos la posibilidad de que comentéis con chascarrillos varios pues lo que vaya aconteciendo. De momento hemos escuchado lo nuevo de Máximo Park, con una entrada fulminante también en las listas británicas, con este su segundo álbum, que se llama Our Earthly Pleasures, y con este Our Velocity, primer single. ¿Os mola Máximo Park? Estamos comentando por el micrófono que sí, ¿no? Que nos gusta mucho, mucho, mucho. Un grupo con melodías pop y energía y guitarras cañeras, que es lo que intentamos hacer nosotros, con peor, pero es lo que intentamos hacer. Son un grupazo. La verdad es que es de grupos así de la última jornada y tal, yo creo que es de los grupos con los que más nos sentimos identificados, ¿no? ¿Soléis ir a ver música en directo? O... Sí, sí, claro. Hay grupos que viven en su propia burbuja. Yo no escucho música actual. Los millonarios. Sí, la verdad es que somos gente bastante, no sé, intentábamos estar al día y nos gusta estar en contacto con lo que pasa, pues la actualidad, ¿no? Lo que pasa en el momento, y vamos a conciertos, compramos discos e intentamos estar eso pues al día. No sé, hoy en día además no es nada complicado, ¿no? Hacerlo, o sea que no, el dinero no es excusa, ¿no? Ajá. Hablando de actualidad, yo nunca pensé hace varios años que esta banda iba a ponerse otra vez tan de moda, entre comillas. Tienen confirmadas ya sus actuaciones en el Benicassin, en el Festival de Benicassin, también en El Ejido, en el Natural Festival. Y la anécdota, y también por eso rápidamente he ido a la armaria a buscar el disco, es que coincidisteis en estudio, en los estudios en Chicago, cuando grabó Steve Albini el álbum con ellos, con Iggy y los Stooges, ¿no? Así que vamos a escuchar el single con el que han presentado su nuevo disco. Muy bien. Muy bien. Attention pills, and then it kills. My Idea of Fun es uno de los temas del álbum de El Regreso de los Stooges, míticos donde los haya. Y ya no sé si lo hemos comentado, micro abierto o cerrado, lo de vuestro encuentro ahí en Chicago. Bueno, encuentro, o sea, que pisasteis el mismo estudio que pocas horas antes habían pisado ellos, ¿no?, grabando este álbum. Sí, acaban de marcharse esa semana, yo creo, y bueno, pues tenemos de primera mano, aparte que conseguimos, tengo la letra de una canción. Aparte de eso... Cuando la cosa pues, esté achuchada, ahí veis, ¿no?, con ella. Sí, pero no, me la quedaré. Se notaba que la había pensado mucho, ¿eh? I want to fuck, fuck. Bueno, independientemente de que... Las escribí allí en el momento. No, la verdad es que fue... Es guay, pues, el rollo de que te cuentan un montón de anécdotas y además in situ, ¿no? Es como una estas visitas guiadas, ¿no? Y está muy bien. O sea, hay anécdotas al respecto, ¿no? Ya no. De todas formas, sois de los que esperáis o seguís teniendo ahí admiración. Bueno, admiración la tenemos todos, ¿no?, por una banda así, pero ¿esperáis cosas de engendros así que surgen después de los años y que son un poco... No sé, el otro día un amigo mío, estábamos hablando de ella, digo, oye, pues viene a estos festivales y tal, me dice, yo igual que los que se hubieran juntado los Sex Pistols, no espero nada de algo así, ¿no? Es que es distinto cuando una banda no la ha dejado, o Neil Young o Raymond, estos grupos con carreras sólidas y tal, que luego de repente volver de golpe y... Además, bandas que se basaban sobre todo en la energía, ¿no? En esa pues, urgencia así de juventud, de vamos a romperlo todo. No sé yo si tiene mucho que decir, pero es súper respetable, desde luego. ¿No? Yo creo en las carreras largas, pero los comebacks es difícil. Bueno, de todas maneras también pensamos que cada uno que haga lo que quiera, ¿no? O sea, con un disco en la mano se cierran mejor los bolos, yo creo, ¿no? Claro, claro. Sí, claro. Es un poco sí, pero me refiero que... Ya estaban a ir... Pues ya está, si la gente va a ir a verle para que les hagan la For Life y el disco no se lo va a comprar nadie, es lo que podemos decir, claro, que es un poco... Es sí, exactamente. Bueno, vamos al momento ahora de nuestro clásico, seguimos en el año 99 y vamos allá con este. Habitualmente no presentamos el clásico, así que no lo vamos a presentar ahora tampoco y después comentamos a ver si os ha traído algún tipo de grato recuerdo o no. Gravidad feo. Concurso del 99. Yeah. aplicamos la flexibilidad al término y hacemos lo que queremos, porque alguno dirá, esta canción no es un clásico del 99, en realidad estaba en el álbum Exterminator, que editaron en 2000, pero sí que el single salió bastantes meses antes de que Primal Scream publicaran aquel álbum, y este Svastika Eyes vio la luz en el año 99. Amigos, por eso lo hemos metido en la sección. ¿Tenéis recuerdos del año 99? Esta canción me recuerda a Benny Cassim, no sé por qué. Sí, porque... Bueno, pues lo vimos tocar a Benny Cassim, esta canción. Y la machacaron bastante en esa época. No, son los estudios de ahora. Soy más fans de la parte esta electrónica que de la parte más... A mí me gusta hasta el primer disco que tienen, que es super, super pop psicodélico. Así. Sonic Flow, el grupo ese. El único grupo que yo le permito cambiar de estilo cada disco. Me gusta un poco menos cuando se ponen un poco clasicotes, rolling. Sí, rollo sureño y tal. Sí, me parece que eso ya está más molido. No, pero claro, de vez en cuando quieres sonar en las radios. Por eso hacen ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que es un grupo con actitud... El tipo de actitud que a nosotros nos mola, no sé. Comentabas, Jorge, también fuera del micrófono, que esta canción creías que estaba dedicada a alguien. Sí, bueno, a Madeleine Albright, yo creo que la dedicó, sí. Que era la ministra... Secretaria de Estado sí. Norteamericana en esos momentos. Y yo creo que, no sé si por entonces... Está lo de Irak ahí... Siempre tiene... ¿no? Los americanos siempre tienen algún lío. Sí, algún lío habría por ahí. Vosotros, y esto lo quería comentar, y además nos ha venido al pelo, habéis hecho un... Bueno, pues una canción reflexionando en voz alta en torno al expresidente de nuestro país, ¿no? Ya suponéis que eso, bueno, pues no dejará indiferente a cierta parte de la... Habrá gente que le dirá... Y otros dirán, pero esto a qué se meten a esto, ¿no? Está claro. Claro, pues aumentará la crispación. Hay que normalizar ese tipo de opiniones, que es lo que estábamos hablando. Mira, acabamos de vivir una canción brutalmente dura hacia una... Sí, pero es verdad que aquí solo lo hacen... Perdona que te corto, estamos aquí. Sí. No, el otro, leía hace unos días, en el Rivas va hacia Madrid, que es un pueblo donde el alcalde de Izquierda Unida va a contar el apoyo, la candidatura de Izquierda Unida, de Pedro Guerra, Ismael Serrano, y dices, ¿y dónde están los grupos de rock que nunca hacen... Nunca se moja, ¿no? O sea, los grupos de otro sí, rollo. Sí, además es lo que es obvio que la gente que suele hacer música suele ser de izquierdas, que decirte, igual que yo me gusta mucho el fútbol y los futbolistas, pues no espero que me hagan ninguna declaración política muy interesante, ¿no? Que jueguen al fútbol y se callen, ¿no? Pues yo creo que la gente tiene que estar acostumbrada, y podemos tener público de derechas o de izquierdas, pero nosotros tenemos nuestra opinión, y pues como la tiene Wilco, la tiene Rem, la tiene Bruce Springsteen y la tiene U2, que es decir, de grupos súper que le gusta a todo el mundo, que es decir, no está mal mojarse, es una parte más de nuestra vida, ¿no? Siempre hemos tenido apuntes de corte social, político, en muchas canciones, sí, pero ¿no? Esto es como pero muy esto obvio, es como más, sí, más claro. Directo, pero bueno, nos sentimos ahora suficientemente indignados y bueno, creíamos que podíamos hacer una canción más seria, no quiere decir que las otras no lo sean, ¿no? Pero haciéndolo intentando hacerlo con clase, ¿no? Y que no sea un panfleto, no sé, yo creo que tiene un tono así irónico y tal, pero en el fondo es una canción dura y realmente este señor la estaba montando, o sea que... A partir de mañana está disponible en el álbum, vamos a hacer un poquito de promo, se llama Tened piedad del expresidente, es el corte 4 de este... Cuando ya no quede nada de la habitación roja, que son quienes hablan con nosotros, por si sus timbres de voz no son lo suficientemente famosos. Bueno, a ver qué os parece esto otro que vamos a escuchar. Bueno, os digo, se trata de Travis, que tiene un nuevo disco, y vamos a escuchar el single que ya hace varias semanas que estamos escuchando en el programa. I'm not afraid to die. Jason Travis aquí con nuestras disquisiciones internas estábamos. Alguna de ellas, a modo de resumen, podemos lanzar a los oyentes. Yo creo que es un grupo con canciones bonitas. Y a mí, pues las canciones bonitas, no sé, me gusta. Y tiene su momento. Quizá les falta un poco de nervio y de mala leche. Yo creo que el disco de Manju tiene tres o cuatro canciones súper, súper chulas. Y bueno, esta canción es bastante bonita. Es una buena canción para la edad del pavo, o sea, para escucharla con tu pareja y ya asociarla siempre a ese momento. Ya, esta, por ejemplo. La verdad que desgraciadamente hemos pasado ya. Sí, la hemos pasado. Hemos doblado incluso. Dos o más. Siempre se puede aspirar a repavear. Sí, sí. Pues con los 40 lo tienes el bolsillo lleno y vuelves a los sábados, sí, sí. A partir de las 12. Repavear. Acabamos de inventar, de acuñar el término. La habitación roja, gracias por haber hecho esto de entrar y en vez de hacer promo pura y dura, pues haber hablado con nosotros un poco de lo que es nuestro programa. Y nos vamos con uno de los temas del álbum. Lo he escogido hoy, os seré sincero, la del expresidente es la primera que me llama la atención, pero luego me ha dado algo de pudor, no sé por qué. Entonces, escuchando el disco atentamente, he encontrado en esta canción como... Tampoco queremos centralizar mucho. A mí me gusta más que la escogida esta que la... Porque es que la, ya, como si todos fueran a preguntar sobre esa canción. Claro, por eso. Que cansa un poco. Que al fin y al cabo es una pequeña licencia que os habéis tomado, claro, y... Pero y es tanto. Una canción más del disco, tampoco es... Ajá. Vuestra esencia podría ser esto. No es ni siquiera la mejor, la expresidente. No, es una canción más esta. De las 11 que hay. Bueno, pues se llama Hoy y esta noche han estado con nosotros, La Habitación Roja. Nos vemos en festivales... Sí. La agenda, ¿tenéis sitio en MySpace? Sí, ¿no? Sí. Claro, lo que no falta. MySpace, La Habitación Roja. MySpace.com / La Habitación Roja. Sí, sí. Y ahí está, y nada, vuestra esta gira, vuestra info y todo. Está todo de fondo. Y está bien acabar con esta canción, que es una canción vitalista, optimista y que no siempre nos cortamos las venas. Eso es. Bueno, gracias, de verdad. Gracias. Chao. Gracias a ti. Chao. Hoy he vuelto a nacer. Ya no importa el ayer. Que puedas pensar, voy a defenderme bien, me dejaré la piel por cada segundo más que me brinde cada nuevo despertar, aunque tú no estés y duela. Thank you. Esta semana en Anda Ya ha pasado de todo. Porque 20,92 es la puja ganadora. Estoy aquí en mitad de la calle. ¿Estás en mitad de la calle? Sí. Bueno, y ese grito de alegría porque has ganado el coche, ¿dónde está, Alicia? No, ya, pero es que joder, la gente. No, ¿dónde está ese grito? Que si no, no te doy el coche. Sí, ya. Luego dicen que es duro madrugar. Se les hace entrega al grupo El Sueño de Morfeo de la taza de desayuno de Anda Ya. ¡Fiesta! Y una para cada uno. Bien, no tenemos que compartir. Parece mentira que nosotros, siendo El Sueño de Morfeo, estemos ya despiertos y tú todavía estás en la cama. Así que levántate, métete en la ducha, tómate un café y ponte a escuchar el Anda Ya. Venga, arriba. ¡Qué carrusel de humor! Un niño de 8 años le decía a su madre desde la cama: ¡Memé, treme el de se llene! Y la madre contestaba desde la cocina: ¡Qué deces, ne te entende! En ese momento la casa se quedó en silencio y la madre pensó: estamos hablando con la E. Al rato una luz extraña y espectacular iluminó todo el pueblo otra vez. En ese momento el niño se levantó asustado y dijo: ¡Mamá! La madre se despertó y pensó: Dios mío, ya podemos hablar bien. Y la madre, muy contenta, fue hacia la habitación del hijo y le dijo: ¡Cata pasa! Desde ese momento hablan con la A. Y ya estamos preparando el programa del lunes. Te espero de 6 a 10, de 5 a 9 en Canarias, aquí en Los 40. Empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008.